Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Vamos a volar sobre las músicas del mundo, como todos los martes. Y comenzamos desde Bretaña, era el año 70, con los Glenmore, Credo de la Joie. Naquit à Bethléem, en terre de Judée, sur ses lèvres d'enfant, le sourire des fleurs, douces joies et gaietés, tout au fond de son cœur. Il est berger, bon misérable, agenouillés en son étable, on t'a appris à chanter. Je crois en la joie qui naît de la terre, au rire qui naît d'une belle moisson, à tout le bonheur du cœur qui n'espère qu'une douce clarté au fond de sa prison. Je crois en la joie de nos tristes humains, au beau rêve d'amour sans lendemain. Il est bon d'oublier son retour à la terre, l'éternel sommeil au fond d'un tombeau. Il est bon d'oublier soucis et misères, de boire chaque jour un vin nouveau. Il grandit à Nazareth, hameau de Galilée. Dans ses longs cheveux, l'or du ciel et des fleurs, douces joies et gaietés, tout au fond de son cœur. Les enfants de son village, à la beauté de son visage, ont appris à chanter. Je crois en la joie qui naît de la terre, au rire qui naît d'une belle moisson, à tout le bonheur du cœur qui n'espère qu'une douce clarté au fond de sa prison. Je crois en la joie de nos tristes humains, au beau rêve d'amour sans lendemain. Il est bon d'oublier son retour à la terre, l'éternel sommeil au fond d'un tombeau. Il est bon d'oublier soucis et misères, de boire chaque jour un vin nouveau. Il mourut à Jérusalem, fille de Sion. Sur son front blessé, par l'épine fleurie, les enfants humiliés et les vierges flétries. On lut le plus beau des messages, un mot d'amour pour tous les âges. Aimer joies et gaieté. Je crois à la joie qui naît de la terre, au rire qui naît d'une belle moisson, à tout le bonheur du cœur qui n'espère qu'une douce clarté au fond de sa prison. Je crois à la joie de nos tristes humains, au beau rêve d'amour sans lendemain. Il est bon d'oublier son retour à la terre, l'éternel sommeil au fond d'un tombeau. Il est bon d'oublier soucis et misères, de boire chaque jour un vin nouveau. Era Glenmore, desde la Bretaña francesa, un grupo que ya desapareció pues, hace unos cuantos años. Sin embargo, Glyn Jack, que son ingleses, un grupo alrededor del cantautor Greg MacDonald, por ahí están pues, clásicos de la música folk inglesa como Phil Beard o Steve Niley, Miranda Sykes o Sam Kelly o el percusionista Ivan Carson. Y tenemos su trabajo de 2018 que se llama Light the Evening Fire. Y os entresacamos este Hot Point. One of Pete's fruit fields in the Kent sunset. If I see 100 Kent summers, I'll never forget. And you're in that light. It was my first real job, driving Pete's Ukrainians. I'd drop them off at dawn, and at dusk go round them up again. From the fields where they made Pete rich, wash Pete's cars and watch the yard while Pete was in Qatar. When Aunt texted me that she was free, I just waxed the GTR. We drove out to Hope Point, where the sunrise takes your breath away. We drove out to Hope Point, and we watched the planes come in. We drove out to Hope Point, our escape, our summer getaway. We drove out to Hope Point. We drove out. And Pete made at his housemaid, and I won't lie, when she phoned in tears, I didn't need to ask why. Every year, at least one caught Pete's eye. She wouldn't keep Pete's child, she said she'd given it you thought. I ran us up to A&E, but security snatched her fake passport. We fled into the night. For the right, some passports could be bought, but Pete saw things his own way. When the police will fly up at gratis, why waste a good 10K? We drove out to Hope Point, where the sunrise takes your breath away. We drove out to Hope Point, and we watched the planes come in. We drove out to Hope Point, our escape, our summer getaway. break in the yard. Something was wrong, the GTR was missing, and Danya was gone. 3 weeks on, I picked her up in Yorkshire. Its lawyer said they'd deport her, guarantee no break-in, and the only ones with a key were Ann and Pete. Ann and Pete and me. So I came up with this story from Pete's joint. Racked it to the coast, killed the lights and rolled it off a point. Found the tire tracks and broad charges. Got 15 months, got out in 9. I took the only work there was to find. So in the fields, I feel the night's drawing. End of shift, a couple's up. The east wind roars its threat. The outlook's bleak, a voice says, but the sun hasn't sunk yet. We drove out to a point where the sunrise takes your breath away. We drove out to a point and we watched the planes come in. Estaba Glenn Jack y Greg McDonald al frente. Mike Skog está al frente de los Waterboys, un grupo bueno que siempre ha tenido pues una dicotomía entre el rock y la música folk. Realmente, con la entrada de John Wyndham, del violinista, y Fisherman Blues, pues se vinieron más a nuestro lado, al lado más tradicional. Sin embargo, pues bueno, ellos siguen pues fluctuando entre el rock y el folk. Y de hecho, Mike Scott, en este último trabajo que salió el año pasado, que se llama Out of This Blue, pues parece que además está enamorado, con lo cual pues las canciones pues son más optimistas. Después de un discazo tan bueno como el Mother Blues que sacaron en 2017. Pero bueno, aún así tenemos, pues por ejemplo, este Connemar Fox. There's a man on the run, and he's never been caught. He moves at the speed of the power of thought, and he carries the news in a gleam of his eye. And what you've been told is a class of a lie. His enemies number fallen priests, men of power and the crooked police, cynics from the school of hard knocks, and a motley crowd of mismatched other old crocs who never ever gonna catch the Connemara Fox. They chased him in calm, they missed him in man. He was already gone, never giving a damn. Wanted dead or alive, up the back of Dog's Bay. But by the time they arrived, he was leagues away. In an oyster bar playing dominoes, and the only clues he left his foes were a fistful of dust, a change of the locks, the words of a Kris Kristofferson song, a pair of old socks, and graffiti saying, "So long, suckers. Love the Connemara Fox." He was in Punahound on the day of the fair, when ship-like clouds rode the summer air, and a baron thumped, and a saxophone played, as the people jumped and danced at the sight of the bay. They say he had long, elegant fingers, and when he was gone, magic lingered. A bolt of love that stopped the clocks from the village lane where the washing hung to the city blocks. The name on every tongue was the Connemara Fox. He left a diktat on the priest's windowsill. It said, "Croak Patrick, sunny as the paganist hill." In a whole lump of Ireland, it shone with green light. That's why they buried his power under Christian rights. And that bogus name to which it never belonged, that you can't even rhyme in a spell or a song. I'm trying to put a life back into the box, and the priest ran out with a scream in the night in his cap and frocks. He never even caught sight of the Connemara Fox. Yeah, how does he feel? los Waterboys y este de Connemara Foss. Bueno, estamos con gente que es a la vez cantautora y que se manejan entre la música tradicional, pero también pues incluyen pop o rock o otro tipo de arreglos. Greg Jamie desde Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, él viene del grupo Odeth, que tiene poco que ver con lo tradicional, pero tiene varias incursiones en lo que ahora se llama Psychedelic Folk, folk psicodélico. El trabajo se llama Crazy Time y el tema podría decir lo mismo, Time When Crazy. Thank you. Great Jamie, Time Went Crazy. El tiempo estuvo loco. Bueno, John Doyle, John McCusker and Mike McGoldrick, tres pesos pesados de la música tradicional inglesa e irlandesa. McGoldrick viene de Irlanda, McCusker de Escocia y Doyle también viene de Irlanda. Todos con unas carreras pues bien largas y bien intensas. Y este es su trabajo de 2017, de Wishing Tree, y este es el tema que lo cierra, Bands of the Band. First unto this country, a stranger I came. I placed my affection on a maid that was young. She being young and tender, her ways small and slender, kind nature had adorned her for my overthrow. On the banks of the Bann, where I first beheld her, she appeared like fair Juno or a Grecian queen. Her eyes softly shining, her hair gently twining, and her cheeks were like roses or blood drops in snow. Was her cruel parents that first caused our variance, all because I was poor and of a low degree. But I'll do my endeavor to gain my love's favor. Although she does come from a rich family, thank you. Bands of the Banner, John Doyle, John McCusker y Mal Goldrit. Cambiamos un poco de estilo y de país. Luther Dickinson ha venido pues bastantes veces por aquí. Es el guitarrista de los North Mississippi All Stars, un grupo que a mí particularmente me encanta. Y bueno, pues tiene un último proyecto con un grupo femenino que responde al nombre de Sisters of the Strawberry Moon. El trabajo se llama Solstice. Su primer single aparece en la banda sonora de la película Cold Mountain y se llama así, Like a Song Bird That Has Fallen. Paths are there for us to follow. This is gospel, I believe. Angels around us flying, truth and mercy to receive. Paintings of uncommon nature, painted by a master's hand, draw us ever on life's journey, render us to understand. Like a songbird that is fallen, only to regain the skies. From this frozen shadow valley, make my spirit fly. Calling, faithful as the rising sun, warms the bitter heart and heartache till the least of it is gone. Clouds of fear and misconception wax and wane as if the moon, so is innocence forsaken till the will of God is known. Like a songbird that era Amy Hell y iba acompañada pues de más chicas. Un disco bueno, interesante. Dickinson cambia un poco de estilo, pone más la guitarra al servicio, pero hay algunas canciones donde deja el sello sin ninguna duda. Bien, nos vamos a Suecia, ellos son Myers Twain, tienen un trabajo de 2018, se llama Scribble, y de ellos sacamos este Dodens Refrain. Thank you. Los Myers Twain y este Dolan's Refrain. Mariboine, pues como sabéis, es de por allá, pero es de más arriba. Ella es esquimal. Tenemos por aquí un trabajo de recopilación de dos CDs que se llama An Introduction to Mariboine, en un trabajo que salió en 2011. Y esto se llama It Ain't Necessarily Evil. No es evil, perdón, no es necesariamente malvado. Remix Jeff Set Mongol. fuori ma da ora ne conna. Mary Boine, it ain't necessarily evil, no es necesariamente malvado. Vamos a saltar, caemos en picado sobre Sicilia. Ahí están un grupo curioso, los Oi Did Noi, que trabajan pues con la tradición de la isla, por supuesto pues con elementos actuales, y os vamos a ver este Zagara. Vetti l'oraggio con tutti li roti. Vetti lo mare coperto di riti, vetti lo mare co, vetti lo mare co, vetti lo mare coperto di riti. La rasta si di voi, l'occhi li rosi, lo petto e lui ardino e li minuzzi viti, la bocca roggia e li rintuzzi roti, la testa è mare lì, capi di riti, la testa è mare lì, la testa è mare lì, la testa è mare lì, capi di riti, la testa è mare lì. La testa è mare lì, la testa è mare lì, cave in terreni. O più si perdi che mi passi e spassi, quando passi ricca cala l'interna. Giore d'arancia, giore di fiori, giore d'arancia, giore d'arancia, giore d'arancia, giore di fiori. Una palumetta senza feli, colubi tutto bianco e bianchi lali, chiuduci di lo zucchero e lumeli, chi non si trova già tale quali, chi non si trova na, chi non si trova na, chi non si trova na, già tale quali, chi non si trova na. Non si trova da, chi non si trova da, già dalle quali. L'amore che mi porti in un uccelli, una paroletta to, per me li vale. E con un'occhiata a lucori mi inceli, chi più non sento civoli né male. Che io non sento te, che io non sento te, che io non sento te, vuole del male. Che io non sento te, che io non sento te, che io non sento te, vuole del male. Bueno, música de Sicilia, los hoy Didnoi, muy apegados a la tradición de su isla, pero bueno, como he visto, pues también meten alguna cosilla suya. Que bueno, que básicamente es música de baile y tiene un tufillo mediterráneo que tira para atrás, como no. Bueno, vamos con otro grupo curioso, más que grupo es un dúo, los Os Mosaic. Él es Mario Landry y ella es Vivian Lamy. Y uno es la parte inglesa o anglófona y la otra es la parte francófona. Ellos trabajan con armonías vocales, textos poéticos que vienen pues desde el gregoriano a poetas árabes. Y vamos con este We Will Follow. All our pain to see. Pues si Os Mosaic tiene su sede en París, Over the Rhine tiene su sede en Ohio. Y son también un dúo, un matrimonio para más señas. Ella se llama Karin Berquist, y él, que toca el piano, la guitarra y el bajo, es Linford Deathtwiller. Fueron primero un cuarteto, pero la sección rítmica pues se les acabó yendo. Y ellos, pues bueno, hacen ellos sus propios discos, tienen músicos invitados y cuando van de gira, pues también cubren, pues metiendo banda. Lo cierto es que llevan tiempo, han girado con mucha gente en Estados Unidos, de Bob Dylan para abajo, los My Morning Jacket, Annie DiFranco, Adrian Vilo, y incluso colaboran bastante con los Cowboy Yankees, los canadienses. Bueno, el trabajo que tenemos se llama Love and Revelation y comienza con este Los Lunas. I cried all the way from Las Lunas to Santa Fe and long to return. Neither one of us wanted things to end this way, but one of us had to be wrong. Should have moved to Pasadena when we had the chance. Saw the mural. It's easy. I cried all the way from Las Lunas to Santa Fe and long to return. be gone. Bueno, pues eran los Overdrive, un dúo que tienen un directo muy, muy bueno. No han venido por aquí, por España, pues nunca que yo sepa, pero he visto alguna cosa en el youtuber famoso y, hombre, no estaría mal el poder verlos. Bueno, vamos con la canción para David. Como a David lo que realmente le gusta es el heavy y el punk, dicho por él, pues vamos a ponerle un poco de punk céltico, o sea, esa corriente que ya conocemos, que proviene posiblemente de los pogues, diría yo, pero que, bueno, pues hay una pléyade de grupos por ahí que lo practican. En este caso vamos con un grupo canadiense que ya ha venido por aquí unas cuantas veces. Ellos son los Real Mackenzies. Con sus faldas, sus kilts escoceses, aunque ellos sean de Canadá, y sus airadas canciones de punk céltico. Y bueno, pues esto se llama Due West. Allá va. I still we march and we'll never falter, side by side we'll sing our song. Let's have a cheer for our fallen brethren, through us say we'll never die. Bueno, The Real Mackenzies y este Due West, pero esperar, porque ya no hay otra para Tere. Allá va. Me privan de libertad. Laurel Zurdos, mis hijos me espían. Y bueno, ella ha salido de un tiempo duro y anda por ahí ya haciendo conciertos. Yo también, la Aurora Beltrán. Y bueno, pues si podéis verla ir, que seguro que será bueno. Vamos ahora con un cambio absolutamente drástico de tema. Los festivales. Y vamos a hacer una especie de especial, valga la redundancia, sobre los festivales de los 60. Porque pues tengo cierta idea de seguir haciendo episodios de esta costumbre de estabular a la gente en un recinto para exprimirles el dinero. Básicamente es un festival de música en el fondo, por mucho que nos quieran decir, consiste en eso. Así que hoy vamos a ponernos las cintas en el pelo, las campanillas, el caftán, nos vamos a poner la sonrisa gilipollas de hippie y nos vamos a dar una vuelta por los festivales de los 60. Digamos que lo que entendemos como festivales musicales en principio tienen bastante que ver en Estados Unidos con lo que eran las reuniones pues de las ferias de los pueblos, donde pues había bandas de música, había actuaciones. Como cuenta muy bien Levon Helm en el último vals, estaba el pase de la tarde, donde estaban los niños, y luego estaba el pase de la noche, donde ya no estaban los niños y sacabas a bailar al chico o a la chica. Y bueno, y entonces ya se tocaba otra cosa, se tocaba algo ya más parecido al rock and roll. O eso cuenta Levon Helm. El caso es que, bueno, quizá el primer festival rastreable donde se empieza a meter a la gente en el vallado será el Festival de Newport. El Festival de Newport, pues realmente lo inventa un señor que se llama George Wayne y viene del Festival de Jazz. Es un festival que empezó en 1954 y donde fueron pues gente como, por ejemplo, Duke Ellington, de donde se recuerda mucho el disco de Ellington en Newport y el pedazo de saxo que se metió Paul González en Diminuendo and Crescendo in Blue. Por ahí pasó pues Miles Davis, Thelonious Monk, pero lo cierto es que hacia el 59 se diversifica el buen hombre y también empieza a meter folk y blues. La verdad es que él no tiene muchas manías. Y bueno, pues es lo que ahora conocemos como festival, o sea, hay actividades, talleres musicales y actividades y conciertos de escenario. Y una de las cosas que primero apareció por allí pues fueron los bluesmen, esos pobres señores que ganaron un poco de reconocimiento estando allí y que en muchos casos pues venían de condiciones desastrosas. Este era el caso de Skip James. Alguien pues que estaba con un estado de salud muy precario y que Newport pues le supuso 3 o 4 años de vida más, porque casi que lo sacaron del hospital. Y aquí está él interpretando ahí en Newport Hard Time Killing Floor Blues. Drive you from door to door. You know that people they are drifting from door to door, but they can't find no heaven. I don't care where they go. Kill you, just dry long so. Oh. people, you know these hard times can't last us so long. You know as I won't get off of this old killing floor, Lord, I'll never get out this low no more. Never no, no more, never no more. I won't get on this low, never no more. Skip James. Lo cierto es que quizá adquirió más renombre después por su adherencia al folk, el folk americano, que era un fenómeno pues curioso, donde parece que casi estudiantes se dedicaban a buscar la música tradicional de los vagabundos, de los negros y de las gentes de mal vivir, y de ahí salió aquello que llamaron la nueva izquierda americana. Bueno, pues aquí está Ramblin' Jack Elliot, que era uno de estos imitadores de Woody Guthrie, como era el propio Bob Dylan, cantando Diamond Joe. And now, one of the greatest singers and pickers I know in the country. His name is Jack Elliot, and here he is. I like to sing an old cowboy song that I learned from a cowboy in Brussels at a big rodeo they were having there. It's called Diamond Joe. There is a man you hear about most every place you go. His holdings are in Texas, and his name is Diamond Joe. And he carries all his money in a diamond-studded jaw. And he never was much bothered by the process of the law. Well, I hired out the Diamond Joe boys. I did offer him my hand, and he gave me a string of horses so they could not stand. I'd like to start the death force. He did mistreat me so. I never saved a dollar in the pay of Diamond Joe. Well, his bread it was corn dodger, meat I couldn't chaw, and he drove me near distracted with the wagging of his jaw. Oh, the telling of his stories I aim to let you know. There never was a rounder had lied like Diamond Joe. Well, I tried three times to quit him, boys, but he did argue so that I'm still punching cattle in the pay of Diamond Joe. And when I'm called up yonder and it comes on time to go, give my blankets to my buddy and give the fleas to Diamond Joe. Bueno, Newport, bueno, Dios mío, nos ha cogido el enanito, pero del todo, del todo. Bueno, pues voy a seguir hablando, pero se nos acaba de rebotar el ordenador el solo. No sé si sabéis lo que significa esto, pero quiere decir que, lo tenemos un poco claro. Bueno, pues. En fin, vamos a ver si os puedo poner un poquito de música mientras el enanito lo rematamos a capones, porque esto nos va a costar un ratillo. Se mueve mucho, vamos, necesitaremos acertar bien. Bueno, creo que sí que podremos hacer algo. Estamos localizando unos vinilos, porque recordar que no todo es digital en esta vida. Es decir, que siempre nos queda el audio analógico. Pues mira, eso es como suena Windows cuando se enciende, más o menos. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Para poneros, pues, a Triana, por ejemplo. Aquí hará días que no oís a los Triana, seguramente. Bueno, pues vamos allá. Triana. A ver, parece que el enanito está también metiéndose donde no le llaman. A ver si conseguimos. Toma garrotazo, desgraciado. A ver, Triana. Thank you. Triana, de una manera un poco extemporánea, ¿qué le vamos a hacer? Parece que hemos acogotado al puto enanito este que nos anda por aquí por los equipos tocando las narices. Esto pues era una historia, la canción que abre Sombra y Luz de Triana. Y bueno, pues vamos a seguir con lo que estábamos, es decir, los festivales de los 60. Esto es lo que pasa por ir de hippie, te tomas el tripi y te viene el enanito a joder. Se ha caído la portada del disco. Bueno, pues cambiamos de festival. Después de Newport, pues en Estados Unidos inventaron el festival hippie. Esto se llamó Monterrey Pop Festival y fue del año 67. El 67 era el verano del amor famoso. Y bueno, pues algunas cabezas pensantes, que estaban pensando en dólares más que en otra cosa, se les ocurrió montar el Monterrey Pop Festival. Festival que fue gratuito y bueno, hizo un poco de telón de fondo a lo que luego se llamarían Free Festival, los festivales gratis, que es algo que, como sabéis, cada vez sucede menos, pero que en aquel tiempo, pues, con todos los ideales hippies y tal, tenía su salida y su razón de ser. De hecho, en Inglaterra, pues durante un par de décadas llegaron a ser casi una forma de vida. Bueno, el caso es que Monterrey Pop Festival pues trajo al quién es quién de la música hippie de entonces. Sobre todo trajo el sonido de San Francisco a la gente. Salió de San Francisco y se popularizó. Especialmente fue el caso de Janis Joplin y los Holding Company, que era un grupo absolutamente desconocido, pero cuando oyeron a Janis cantar esto, pues todo el mundo se quedó prendado. De hecho, ellos no querían cámaras

looking out at the rain. Peep out the rain, sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Bueno, pues esto le sirvió a Big Holding, Big Brother and the Holding Company, pues para firmar un contrato con Albert Grossman, el manager de Bob Dylan, y para que poco después pues Janis emprendiera una carrera en solitario y ellos las dejaran un poquillo en la estacada. Lo cierto es que venían pues con todo el grupo, todo el pastel de grupos californianos, de grupos de Frisco, los Grateful Dead, Country Joe and the Fish y compañía, que fueron probablemente los que pues bueno vieron la luz a partir del Festival de Monterrey. Por ahí estuvieron los Beatles, Paul McCartney, estuvo Brian Jones de los Rolling Stones, la gran realeza del rock de aquel tiempo, los Mamas and the Papas, que en parte eran, John Phillips era uno de los organizadores. Y bueno, hubo músicos extraños, incluso les podíamos llamar tradicionales, como Ravi Shankar. Y hubo músicos de jazz sudafricanos como Hugh Masekela. Eso se llama Hillinson. Hugh Masekela y su trompeta. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No nos va a dar tiempo de cubrir todos los 60, evidentemente. Era mucha década y muy prodigiosa. Pero bueno, vamos a salir dejando Monterrey. Eso sí, os avisamos que durante estos programas que siguen iremos metiendo aquí pequeños trocitos de la historia de los festivales o cómo nos metieron en un vallado. Y acabamos con Booker T and the Millies, un grupo que nadie sabe que estuvo en Monterrey porque no salieron ni en la película ni en las ediciones de discos que se hicieron después. Esto lo sacamos de un recopilatorio bastante, recopilatorio no, de un disco pues de 2000 y pico, donde pues sacan casi de la mesa de mezclas estas grabaciones, y son Booker T and the Millies haciendo este Heath Hat Hair, la banda posiblemente menos hippie del mundo, soul de Memphis, de la vieja escuela, y con esto nos despedimos hasta el programa que viene.